Amables oyentes, cuán grato es estar con ustedes en este día, martes 21 de agosto, para iniciar una nueva conversación acerca de este tema, los muertos en Cristo, que está tratando Pablo en su primera carta que escribe a los de Tesalónica. Bienvenidos con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles con un cariñoso abrazo. Hoy día vamos a ver un poquito este concepto de morir y resucitar. Allí en 1 Tesalonicenses 4:14, Pablo les escribe lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tú recuerdas que en los versículos anteriores Pablo les decía, mire, no sean ignorantes. Eso fue lo que les dijo. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, tenían un problema. Pero en este caso, Pablo le está diciendo, porque si creemos, significa que esto se los había dejado clarísimo a los de Tesalónica, en el sentido de que el Jesús que él les predicaba había venido a la tierra, había vivido como ser humano, había ido a un sacrificio expiatorio, había muerto, había resucitado y ascendido al cielo. Todo eso, ¿no es cierto?, él les recuerda ahora y le dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, si Cristo muere y resucita, ustedes también van a morir y van a resucitar. Y esto es una esperanza maravillosa para quienes tenían el problema de la muerte. ¿Recuerdas tú que ellos estaban con la desesperanza de que quienes murieran ya no los iban a ver más, porque quizás ellos, los vivos iban a ir al cielo y los muertos iban a quedar en la tierra, iban a quedar separados? Era una separación de quizás cuánto tiempo, era una confusión bastante compleja. Pero Pablo les explica en este texto exactamente eso, que hay una solución que es una solución que quita el problema del dolor sin esperanza que ayer habíamos conversado, morir y resucitar. Bueno, fíjate, Pablo les habla claramente, y creo que un texto que es clave en esta comprensión es el que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 y verso 23. Dice, pero cada uno a su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Fíjate, Cristo resucita. Luego del resucitar, recuerda que dice que resucitaron otros cuando Cristo resucitó, salieron del sepulcro otras personas. Eso, bueno, ahí están las primicias. Cristo entonces resucita, las primicias, y luego los que son de Cristo, y fíjate que aclara bien este concepto, dice luego los que son de Cristo en su venida. No dice que sea antes, no dice que sea después, sino en su venida. Tal como Pablo lo expresa en el capítulo 4 de Tesalonicenses, de Primera Tesalonicenses, aquí está diciendo, cuando Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí cuando habla en el verso 23 de Primera de Corintios 15, dice, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces cuando Cristo venga en su venida, Él va a resucitar a los muertos en Cristo, pero nos queda claro de que será una reunión en conjunto con aquellos que están vivos en ese momento, porque ascenderán juntos al cielo. Ahora, el texto que tú mencionabas es bien decidor en este sentido, porque está explicando justamente que estos muertos van a resucitar. Y Mateo dice, hablando de esto, que Mateo 27:53, para aclarar el concepto, salieron de los sepulcros, o sea, estaban en la tierra, te fijas, está dando ese concepto, después de la resurrección de él, o sea, de Jesucristo, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, y luego estas primicias fueron llevadas con Cristo al cielo. Es el primer fruto de su sacrificio, ¿no es cierto? Tú recuerdas que esto es todo un simbolismo, que esto venía desde los tiempos en que ellos entraron a Canaán. La primera ofrenda que ellos traían era la ofrenda de las primicias, los primeros frutos eran entregados al Señor. Y el Señor aquí simbólicamente lo representó allí con esos frutos, pero ahora el fruto de su trabajo los primeros conversos, Él los llevó al cielo como primicia. Aparecieron, dice, y estuvieron. O sea, es una realidad que está ratificada por lo que sucedió, porque muchas de estas personas que los vieron dieron testimonio que efectivamente así, ellos habían muerto, pero vinieron a decirles algunas cosas maravillosas. O sea, interesante cómo se presenta acá esta situación, para no perder de vista lo que Pablo le está diciendo a ellos. Efectivamente, ustedes van a pasar por el mismo proceso, no van a ser ausentes de lo que yo les estoy comentando, porque lo ratifica. ¿Qué lo ratifica? Lo ratifica justamente que Cristo murió y resucitó. Uh-huh. Fíjate, Pablo, aquí en Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 51 en adelante, también dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora dime tú, aquellos que ascendieron al cielo, aquellos que murieron y se fueron al cielo inmediatamente, tienen que haber sufrido esta transformación. Claro. ¿Y cómo? Y después cuando resucitan, cuando Cristo venga, la verdad es que no coincide estos textos con una ida anterior al cielo. O sea, no hay ida, porque si ellos... No. Mira, si van a resucitar incorruptible, porque usa dos palabras Pablo aquí en Corintios. Una es incorruptible y la otra transformado. La palabra incorruptible está dado para los que murieron. Sí. Y para los que están vivos serán transformados. ¿Por qué usa la palabra incorruptible? Porque efectivamente los muertos entran en un proceso, claro, de sí, descomposición. Justamente. De corrupción, ¿no es cierto? No. Y de allí vuelven nuevamente a ser incorruptibles, o sea, vuelven a ser como seres humanos, y los otros vivos que son seres humanos son transformados, y todos juntos, dice, entonces vamos a ir al cielo. No, ahora, fíjate, no los muertos ni los vivos antes, no solamente, sino, claro, todos juntos. Porque fíjate, Pablo lo especifica luego en el verso 53 del mismo texto, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros, aunque estemos vivos, nuestro cuerpo es corruptible. Claro. ¿Ah? Se corrompe y nosotros vemos que va sufriendo el desgaste de los años, pero cuando enfrentemos la eternidad no podrá ser con este cuerpo. Entonces va a haber una transformación en su esencia. El cuerpo ya no va a ser el mismo. Entonces esto lo hace el Señor, y esto sucede cuando seamos transformados por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente esto no encaja para nada con que los muertos hayan ido al cielo, porque si están en el cielo no podrían estar incorruptibles, no podrían estar intransformados, ¿no es cierto? Ya estaban inmortales si estaban en el cielo, entonces, ¿y no para tiene, qué, y no tiene para razón qué de ser que vengan, claro, que vengan nuevamente a resucitar? No tiene razón de ser. Y por otro, de alguna manera echamos por tierra la enseñanza de que Cristo resucitó y murió, porque Pablo, bueno, te dice en Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió, o sea, está dando por sentado que la, correcto, gente lo cree, lo aceptó y resucitó, así también, de esa manera como él sucedió, y él fue a la sepultura, tú recuerdas, sí, se analiza con calma, él estuvo allí parte del viernes, el sábado completo y parte del domingo, por eso que los judíos cuentan los días de esa manera, no importa que sea una hora, ya es un día para ellos contarlo, entonces son 3 días que estuvo en la tumba de Cristo y resucitó, dice. Y entonces así también, de esa manera como él resucitó, incorruptible, glorioso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Usa la expresión dormir nuevamente para mostrar que la muerte es un sueño en el cual no hay conciencia, y eso también es muy muy cierto, porque nos deja clarísimo de que los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido. Entonces, clarísimo lo que está diciendo, los que mueren van a resucitar. No van al cielo, hermanos de Corinto, no van al cielo, hermanos que nos están escuchando y amigos de la Radio Nuevo Tiempo, no van al cielo, descansan en el Señor, descansan en sus tumbas hasta el momento glorioso de la resurrección de Dios. Y eso da una tranquilidad, tranquilidad que yo creo que les llegó cuando ellos abrieron la carta, la comenzaron a leer, y yo creo que más de alguno dijo, mira que me quedó claro ahora lo que Pablo está diciendo. Tenía un concepto equivocado, pero ahora sí, es clarísimo para mí. Bueno, amables oyentes, el tiempo se acaba. Mañana vamos a volver a encontrarnos en una nueva conversación. Que el Señor los bendiga. Los esperamos mañana en Radio Nuevo Tiempo y la internet www.escuelasabática.cl. Recuerde, como la resurrección de Jesús precedió a su ascenso al cielo, así será con sus seguidores fieles. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.